veces es así, es así, de esa mano, de mano de amiga providencia, con la copa colmada del hastío y dispuesta la voz a la sentencia. Si me vieras rondando en el vacío, pensarías, amor, que no soy yo. Si me vieras así, solo y hundido en el vara, el bárbaro lecho del silencio, reprochando al reloj estar tan vivo y sentirme a su lado como un muerto. Si me vieras rondando en el vacío, pensarías, amor, que no soy yo. No, no me verás, nunca sabrás cómo estoy. Pensarías, amor.